Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 50, el primero de 2022. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba y a las de Radio Argallo en Cantabria. Y estamos muy felices de saludar por primera vez a las oyentes de Radio Topo, la radio libre de Zaragoza, que nos acaba de incorporar a su parrilla. Por supuesto, un saludo también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación reponemos el monográfico Devoluciones en Caliente, que sonó por primera vez en noviembre de 2020 y que, por desgracia, sigue vigente. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de diciembre, el Ministerio del Interior hace público en una respuesta al diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, que entre 2015 y 2020 más de 200 personas fueron sancionadas por la ley Mordaza por difundir imágenes de actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Las multas por este motivo han ido en aumento, ascendiendo a 50 en el año 2020. Entre los multados se incluyen periodistas que estaban trabajando. El 12 de diciembre hayan muerto en su celda a un hombre interno en la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera. La causa del fallecimiento es una supuesta sobredosis de sustancias estupefacientes. El 13 de diciembre, la Policía Nacional reprime injustificada y desmedidamente una concentración vecinal en Amate, Sevilla, que reclamaba la contratación de pediatras en el centro de salud de la localidad, dado que este se encuentra sin atención pediátrica debido a la baja de los 3 especialistas del centro. Según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el gran despliegue de agentes y la actuación de los mismos ante el grupo de vecinos y vecinas, entre los que se encontraban personas de avanzada edad y menores, muestran el peor lado represor de las fuerzas del orden ante una concentración pacífica de la ciudadanía que ejercía un derecho constitucional por el recorte de servicios y el abandono generalizado que padecen los barrios populares de la ciudad. El mismo 13 de diciembre, Alejandro Vena, militante de CNT Gijón, sufre una agresión fascista en un parque de la localidad. Alejandro ha denunciado que el agresor, que le propinó varios puñetazos y rodillazos en la cara y el cuerpo, dejándolo semi-inconsciente, se dirigió a él por el nombre y el apellido, pese a que él no lo conocía. El 14 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena al diputado de la CUP, Pau Juvilla, a 6 meses de inhabilitación para cargo público por desobediencia y a pagar una multa de 1.080 euros por no retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en 2019. El 15 de diciembre comienza en la Audiencia de Barcelona el juicio contra el joven independentista Roger Aguayo. Está acusado de atentado contra la autoridad y lesiones leves a 2 agentes de los Mossos de Escuadra en GURB durante la huelga del 21 de febrero del 2019, convocada en protesta contra el juicio del proceso. La Fiscalía le pide 1 año de prisión y la acusación particular de los 2 mossos, 4 años. La defensa del joven denuncia que su detención fue arbitraria y que se trata de otro montaje policial. El 16 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula la sentencia de la Audiencia de Barcelona y dice que la actuación de Francisco Garrobo y Moisés Fernández se enmarca en la libertad de reunión pacífica. Estaban condenados a 3 años y medio y 1 año de prisión, respectivamente, por el delito de desórdenes públicos por haber cortado la ronda de Dalt en Barcelona durante la huelga general catalana de 2017. También el 16 de diciembre, el colectivo antirrepresivo Ceibar denuncia que están llegando sanciones administrativas de 600 euros por ley Mordaza a las personas que encendieron bengalas en la manifestación Mocidade pola Independencia, celebrada en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio de 2021. El mismo 16 de diciembre, un operativo de la Policía Nacional detiene a 6 personas por su participación en las movilizaciones de la huelga del metal en Cádiz el pasado mes de noviembre. Están acusadas de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, lesiones y daños. La detención se produjo en el barrio Río San Pedro, lugar especialmente solidario y combativo durante las protestas. Uno de los detenidos es un hombre de 70 años del cual se hizo viral un vídeo en el que se veía cómo era brutalmente golpeado por un antidisturbios. El 17 de diciembre, Iridia presenta el informe Vulneraciones de Derechos Humanos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona 2021. En él denuncia que desde la pandemia se ha dado un retroceso sin precedentes en las garantías de los derechos de las personas allí encerradas, dándose numerosas situaciones de vulneración del derecho a la defensa, vulneración del derecho a la salud, aislamientos, tratos inhumanos y degradantes y torturas. También denuncian que la mayor parte de las personas que son agredidas y de los testigos son expulsadas pocos días después, lo que hace que los juzgados archiven sus denuncias con el pretexto de que la persona que denuncia no acuda a declarar. El 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Madrid condena a un agente de Policía Nacional destinado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares a 2 años de cárcel por torturar y humillar a un detenido en los calabozos de la comisaría. Declara probado que el agente golpeó varias veces con puñetazos, patadas y con la defensa extensible al detenido después de hacer un comentario racista en enero de 2017. La sentencia, que no es firme, también apunta a que otro policía intentó encubrirle y ocultar la agresión a los jueces. El 20 de diciembre, el Tribunal Supremo notifica a la diputada de la CUP, Eulalia Reguant, la apertura de juicio oral por un delito de desobediencia grave por negarse a contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por Vox durante el juicio del procés en el 2019. En la notificación se incluye el escrito de la Fiscalía en el que se acusa a la diputada y al exdiputado de la CUP, Antonio Baños, de desobediencia grave a la autoridad y solicita que se les imponga la pena de prisión de 6 meses e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Al ser diputada del Parlamento y por lo tanto aforada, Eulalia Reguant será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La causa de Antonio Baños, en cambio, está abierta en un juzgado ordinario de Madrid. El mismo 20 de diciembre es absuelta en Madrid una mujer que se enfrentaba en un juicio a 5 agentes de la Policía Nacional que le imputaban un delito de atentado en el momento en que iba a ser cacheada, cuando los agentes la confundieron con una presunta ladrona. Aduciendo que la actuación de la acusada fue una mera falta de respeto y consideración debida a los agentes, la cual tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2016 se encuentra derogada. El 22 de diciembre, el rapero Pablo Hasél es condenado de nuevo a 2 años y 10 meses y medio de cárcel por denunciar la paliza y tortura de un policía de la Guardia Urbana a un joven que pegaba carteles independentistas en Lleida. El 27 de diciembre, el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional notifica la resolución por la que, a pesar de la posición favorable de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía al archivo de la causa contra Izquierda Castellana, este decide seguir adelante con el proceso impulsado por el Ministerio del Interior para la extinción y legalización de la organización. El 28 de diciembre, la justicia belga da la razón a Valtònyc y deniega su extradición a España por un delito de amenazas. El Tribunal de Apelación de Gante ya había descartado antes los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, por lo que también le reclama la justicia española. El 3 de enero, el colectivo Caminando Fronteras presenta las cifras del monitoreo de la frontera realizado durante 2021, contabilizando un total de 4.404 personas entre los muertos y desaparecidos en las rutas migratorias a España a través de pateras. Se trata de la cifra más alta hasta la fecha, duplicando los registros de 2020. Los resultados aportados por Caminando Fronteras multiplican por 3,5 los publicados por la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones, la OIM, que cifró las muertes en 1.255. En sus datos, la OIM solo tiene en cuenta las muertes en las que se recupera el cadáver o los testimonios de los supervivientes. El mismo 3 de enero, la audiencia de Girona absuelve a un joven acusado de morder a un policía durante los altercados tras la sentencia del proceso en 2019. Exculpa al joven debido a la falta de fiabilidad del relato del policía y recuerda a la fiscalía que el testimonio policial no tiene presunción de veracidad. El 7 de enero tienen lugar 191 movilizaciones en toda Euskal Herria convocadas por SARE para exigir el cumplimiento de los derechos humanos y el fin de las políticas de excepcionalidad con los presos y presas políticos vascos, como el no liberar a los presos enfermos hasta que están en situación terminal, los obstáculos para su acceso al tercer grado, los plazos de cumplimiento de condenas hasta 40 años y el cumplimiento de la directriz europea que exige descontar las penas cumplidas en otros países. Las movilizaciones contaron, entre otros, con el apoyo del PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Podemos Nafarroa, todos los sindicatos, incluidos los mayoritarios, y el Defensor del Pueblo Vasco. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net. Con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! A continuación, vamos a reponer el monográfico sobre las devoluciones en caliente, que salió por primera vez en noviembre del 2020, con ocasión de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que, contra todo pronóstico, daba la razón al Estado español en esta vulneración de derechos. Aunque, como vamos a contar en el monográfico, la eliminación de esta práctica había sido un compromiso tanto de PSOE como de Unidas Podemos, hoy su desaparición parece más lejos que nunca. El 19 de noviembre de 2020, poco después de que se hiciera pública la sentencia de Estrasburgo, el Constitucional se basa en ella para declarar que estas devoluciones son legales. Impone, eso sí, unos requisitos: control judicial, atención individualizada para detectar perfiles especialmente vulnerables como menores o víctimas de trata. El Ministerio de Exteriores responde a la sentencia que el Gobierno de España seguirá haciendo las devoluciones de acuerdo a la ley, a pesar de que estos requisitos ni se habían cumplido nunca ni se han cumplido después, y de que no se ha tomado ninguna nueva medida para ello. Es más, este Gobierno ha sido el responsable de uno de los episodios de devolución en caliente más graves y vergonzosos de nuestra historia, al expulsar, en verano de 2021, a más de 50 niños y niñas marroquíes, probablemente muchísimos más. Algo absolutamente ilegal y que denota un desprecio absoluto por los derechos humanos de estos niños y niñas. Una actuación defendida por el Ministerio del Interior y por la que la Fiscalía ha abierto varias investigaciones. Por si esto fuera poco, el pasado 4 de noviembre, el PSOE y Unidas Podemos acordaban sacar las devoluciones en caliente de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, para dejarlas en la Ley de Extranjería. Con esto se evitan tener que debatir sobre esta medida y su derogación durante la reforma de la Ley Mordaza que están llevando a cabo. Una prueba más de que no tienen la menor intención, ni la menor gana, de acabar con las devoluciones en caliente. Así que, como veis, el tema sigue tan vigente como cuando sacamos el monográfico hace 14 meses. Vamos a volver a escucharlo. Parece que este año cuesta trabajo hablar y pensar en algo que no tenga que ver con el coronavirus y que otros temas muy importantes están quedando un poco sepultados. Sin embargo, la pandemia también está sirviendo para poner de relieve todas las contradicciones y miserias de un sistema y de unas instituciones que están demostrando ser totalmente incapaces de hacer frente a la situación. Uno de los aspectos más siniestros que ha quedado en evidencia durante estos meses del COVID es la política migratoria de la Unión Europea y, por lo tanto, también de la de España. Hemos visto cómo ardía el campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, en Grecia, un campo de concentración donde malvivían hacinadas más de 13.000 personas refugiadas, entre ellas 4.000 niños, mientras se extendía el coronavirus. Personas que huían de la guerra y que han quedado atrapadas en esa isla, sin tener permitido llegar al continente europeo. Personas que han perdido en el incendio lo poco que tenían y que están siendo encerradas en un nuevo campo con capacidad solo para 5.000 personas.